Nosotros, como fracción de Nuevas Ideas, estamos dispuestos con todo a apoyar a estos empresarios y a prestarles las condiciones necesarias y suficientes para que esa inversión no solo se nos vaya a ir a otro municipio, que se quede aquí en Tecoluca y que nuestros jóvenes puedan accesar dentro de poco a un trabajo digno y seguro. Y que seríamos demasiado dejados, llamémosle, para que me entiendan mejor, si dejamos ir esta oportunidad de inversión en este municipio de Tecoluca por no querer prestarle las condiciones al grupo de empresarios que quieren invertir aquí. Quiero invitar a los compañeros concejales del FMLN y a los compañeros concejales de Arena para que nos acompañen con sus votos para poder garantizar que esta inversión se va a realizar aquí en el municipio de Tecoluca. No podemos oponernos al inicio del desarrollo de Tecoluca. Negar los votos para esta inversión sería oponerse al inicio del desarrollo del municipio de Tecoluca, porque detrás de esta inversión de estos empresarios que quieren hacer en nuestro municipio vienen otras inversiones más.